tonta, mal de la cabeza. Recuerdo aquellos días en que mucho, mucho me querías. Aquella forma en que te besaba y que gustosa a mí te entregabas. Color de rosa era la vida, todo, todo era felicidad. Yo para ti, tú para mí, el mundo no parecía importar. De pronto por arte de magia, todo, todo desapareció. Me hiciste a un lado de tu vida y encontraste un nuevo amor. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Eres una tonta, mal de la cabeza. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Eres una tonta, mal de la cabeza. Andrés, te canta a ti, tonta lesa. Ay, papá, no soy ninguna lesa. Ay, nos vamos. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Eres una tonta, mal de la cabeza. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Eres una tonta, mal de la cabeza. Color de rosa era la vida, todo, todo era felicidad. Yo para ti, tú para mí, el mundo no parecía importar. De pronto por arte de magia, todo, todo desapareció. Me hiciste a un lado de tu vida y encontraste un nuevo amor. Hoy muy feliz te ves con él, hoy muy feliz luces con él. Pero jamás olvidarás que fui yo quien te hizo mujer. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Eres una tonta, mal de la cabeza. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Eres una tonta, mal de la cabeza. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Mal de la cabeza. Eres una tonta, tonta, eres una lesa, lesa. Eres una tonta, mal de la cabeza.